emotivo es este documento sonoro histórico con el discurso de Eva Perón, que no tiene ninguna edición en este caso. Es un registro de la radio, probablemente de Radio Nacional en aquel momento, de un discurso de Eva Perón que, como bien dice ella, los médicos no le habían permitido hablar, su salud estaba muy deteriorada. Y en este discurso dice algunas frases muy recordadas por el peronismo, como: dejaré jirones de mi vida para cumplir con los trabajadores. Hablaba de la enorme gratitud que tenía con la CGT, con los trabajadores argentinos. Luego dice esa frase, casi llegando al final: yo sé que recogerán mi bandera y la llevarán como emblema a la victoria. Y también dice esa frase, frases duras, como: caiga quien caiga y le pese a quien le pese, vamos a seguir avanzando. Frases que luego han sido tomadas por muchos compañeros para identificarse, para ser pintadas, para enarbolar banderas, para tener consignas en algún discurso. Un 17 de octubre de 1951, Eva Perón hablaba a una multitud en Plaza de Mayo, conmemorando en ese caso el sexto aniversario del 17 de octubre, y hoy se cumplirían 64 años de ese día en que habló Eva Perón, que hoy tendría 97 años. Hoy en día 98, para ser más precisos. Después de esto, que realmente sigue emocionando, vamos a empezar con el punteo de lo que se ha logrado. Hablamos de lo económico. Las reservas aumentaron a 51.700 millones cuando tomaron el gobierno en el 2003, había reservas por tan solo 11.000 millones. No se paró de acumular dólares, pese a todas las dificultades que les impuso el establishment, el sistema económico, con la creación del paralelo, con las maniobras especulativas de todo tipo realizadas por bancos, por entidades cambiarias, por tenedores de dólares de las grandes empresas que siguen fugando dólares, y que el gobierno tiene que ahí, quizás lo vamos a hablar en el programa que viene, el sábado que viene, entre las medidas importantes que hay que adoptar es impedir la fuga de capitales que se sigue produciendo en gran escala en la Argentina. La cancelación de la deuda con el FMI. La deuda con el FMI era de 9.810 millones de dólares. Fue aprobada por el Congreso. También posteriormente Brasil y Uruguay siguieron el ejemplo y cancelaron la deuda con el FMI. Ya les decía antes de escuchar la Evita que la deuda del FMI no solo implicaba una deuda, sino un condicionamiento de la política económica nacional. De esas cadenas nos logramos liberar. Recordemos que en el 2002 la directora general del FMI, Ann Kruger, quería mandar a la Argentina a la quiebra. Y si no, vean el ejemplo de lo que sucede en Grecia hoy en día, que sigue atada a los designios de la Comunidad Económica Europea, que es otro organismo que regula las deudas de los países y la somete a condiciones de pago que son insostenibles para el conjunto de la población. Se salió del default con un plan de quita que fue acordado por el 70%, después se amplió más al 91% de los que se adhirieron a esa propuesta de default, que implica una reducción inmensa, como ya dijimos, de la deuda externa. El no al ALCA es un episodio de enorme significación. En la cumbre de Mar del Plata de 2005, ante la misma cara de Bush, el jefe máximo del imperialismo, con las espadas que acompañaban a Néstor Kirchner en aquel momento, que eran las de Hugo Chávez, nada menos, el inolvidable Hugo Chávez, de Lula y de otros presidentes latinoamericanos. El programa federal de desendeudamiento de las provincias, la renegociación de la deuda con quita del 70%, la disminución de la relación de la deuda pública con el PBI, el programa de unificación monetaria, crecimiento económico sostenido, esto es muy importante, sexto año consecutivo de crecimiento a un ritmo entre el 8 y el 9% anual, sin mostrar signo de desaceleración, y confirma esas expectativas de crecimiento para este mismo año. superávit gemelo fiscal y comercial, muy técnicas económicamente, pero para marcarlas como título, como titular, incremento sostenido de recaudación fiscal, tipo de cambio competitivo también, importante, límite de las capitales a los capitales golondrinas que todavía siguen existiendo, pero que se han limitado importante con importancia, mejora cualitativa de las importaciones, impulso a la industria, esto también es muy importante.